Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Horas 46 minutos. Vamos a la segunda parte del horóscopo, donde Noelia nos dijo los primeros 6 signos, cómo maneja su auto cada uno de ellos. A ver, los segundos 6, Noé. Continuamos con Libra, el más refinado. Para Libra, las apariencias son muy importantes. Es el signo que más ama la belleza. Como conductor, en lo que más se fija es en el auto. Manejar no es su máximo interés. Sin embargo, es un buen conductor de movimientos armónicos y respeta las normas de tránsito. Un defecto o su punto débil es la falta de reflejos, lo que puede traerle inconvenientes de todo tipo. En una situación de emergencias, difícilmente reaccione a tiempo. Si debe realizar un viaje largo, vaya siempre con copiloto. Muy bien, así que Libra, de esa manera, es bastante cuidadoso, como dice Noelia. ¿Seguimos con Scorpio? Scorpio, seducción en marcha. Es un conductor seguro, resistente y agresivo. Prefiere los autos deportivos, potentes. Su coche debe contar con accesorios misteriosos, sobre todo en lo que a seducción se refiere, ya que va a necesitar convertir su auto en una alcoba cuando las circunstancias lo requieran. Un defecto, algo imprudente. Cuando nadie lo ve, suele violar algunas normas como la luz roja del semáforo o los carteles, que limitan la velocidad. Bueno, seguimos entonces con Sagitario. Sagitario. Alma de viajero, es un conductor nato, ama viajar y no duda a la hora de tomar su auto y emprender una larga travesía. No es ansioso ni impaciente, disfruta manejando y rara vez tiene problemas con otros automovilistas. De excelente humor, su sentido de la aventura lo lleva a hacer paradas en el camino para descubrir paisajes insólitos. Muy bien, viajero entonces. Viajero. Un defecto, tiene una gran preferencia por la velocidad y el riesgo. El entusiasmo puede llevarlo a cometer imprudencias y elegir caminos dificultosos y poco transitados. Así que cuidado. Hay que tener siempre el teléfono de la grúa a mano. Seguimos con Capricornio, ¿no es? Capricornio, resistencia y sangre fría. Es un automovilista con sangre fría, que tiene reflejos rápidos, resistencia y autocontrol en algunas de, que son algunas de sus características. Prefiere los autos seguros, austeros y por sobre todo que consuman poco combustible. Un defecto, siempre teme que a su coche le suceda algo cuando él no está ahí para cuidarlo. Por supuesto, jamás lo presta, pero si se ve obligado a hacerlo, sufre como loco y no recupera la calma hasta que él lo vuelva a ver. No le gusta prestar el auto a los capricornianos. Y que gaste poco combustible. Acuario, rumbo al horizonte. Preferiría comandar una nave espacial, ya que es el signo más aeronáutico del zodíaco. Es un buen conductor, hábil, de rápidos reflejos y bastante prudente. Nada impaciente. Si se encuentra en un embotellamiento, pondrá la música a todo volumen y disfrutará. Un defecto, no siempre está atento a lo que hace. Si una brillante idea se cruza por su mente, es muy probable que tome el camino equivocado o se pase de su meta. Ojo entonces con Acuario. Exactamente. Y por último, llegamos a Piscis. Acabas de decirme algo que en verdad es lo que a él le interesa, Johnny, que también me interesa a mí. Un auténtico desastre. Yo en realidad no comparto esto, que sea así. Pero bueno, detesta manejar porque le resulta imposible mantenerse atento, no entrar en pánico y controlar su automóvil. Johnny dice que sí todo. ¿Que sí? No, yo no sé si sería tan así. Cede su puesto con alivio. Un defecto, todos. Frena sin motivo, acelera cuando es demasiado tarde, se olvida de hacer los cambios a tiempo, le transpira las manos de terror cuando tiene un auto cerca, además circula en contramano sin darse cuenta y larga el volante cuando un compañero de viaje le cuenta algo sorprendente. Así que mejor no conduzca. No estoy de acuerdo, pero bueno, por ahí la mayoría de los piscianos son así. Caminando dice que también son un riesgo. Va. Son un riesgo caminando, hablando de cómo manejan. Así que Johnny está de acuerdo. Como peatones puede ser que sí. En eso coincido, que a veces me cuelgo y puedo pasar semáforos en rojo. Eso puede pasar, pero no sé si pasa manejando este tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Noé, entonces, por la segunda parte de la sección del horóscopo. Ya sabemos cómo maneja cada signo.